están pasando, como vos sabés, a los militares represores, gente que causó mucho daño, ¿no es cierto?, en todo el país, gente que torturó, que secuestró chicos, los están pasando a Campo de Mayo, a esta cárcel, una cárcel de privilegio que prepararon para ellos, que es una cárcel, bueno, que funcionó en su momento como centro clandestino de detención también. En Campo de Mayo funcionaron cuatro centros clandestinos, que eran, uno era este lugar, que era en principio fue una cárcel para los encausados militares, soldados, en el tiempo de la colimba, soldados que estaban castigados. La otra es el campito, la casita y la maternidad.